San Vicente, corazón del cementerio. De noche y luna llena, un platillo apareció de un borracho que dormía, un marciano indecto. Una fórmula en su cola, de un quejido se escuchó, transformando a aquel borracho en un terrible lobby gay. En el bajo de San Vicente, este audio se escuchó. En el bajo de San Vicente, este audio se escuchó. Que te corre, que te toca, que te besa el lobby gay, que te abraza y te acaricia, es sexy del lobby gay. Que te corre, que te toca, que te besa el lobby gay, que te abraza y te acaricia y te dice, valgo 10 pelis. San Vicente, corazón del cementerio. Una noche y luna llena, un platillo apareció de un borracho que dormía, un marciano le inyectó. Una fórmula en su cola y un quejido se escuchó, transformando aquel borracho.